Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Ducentésimo decimocuarto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com, transmitiendo desde los estudios Choromina en la ciudad de Praga, República Checa. Abrimos escuchando Delera Nana por Ennio Morricone, quien nació en Roma un 10 de noviembre del año 1928 y es reconocido como compositor y director de orquesta. Su trabajo como creador de bandas sonoras de más de 500 películas y series de televisión lo ponen a la cabeza del arte musical integrado a las producciones audiovisuales, muchas de ellas galardonadas, a la par de la construcción de piezas sinfónicas y corales. Su incursión en el tópico Spaghetti Western, de la mano de su amigo Sergio Leone, en films como Por un puñado de dólares, del año 1964, La muerte tenía un precio, del 65, El bueno, el feo y el malo, de 1966, o Hasta que llegó su hora, de 1968. Sin embargo, su vasta obra se extiende a una multitud de géneros, convirtiéndolo en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Días de Cielo, La Misión o Cinema Paradiso son catalogadas como auténticas obras maestras. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. En la operación técnica, Soledad Vázquez, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. En el año 2010, en Buenos Aires, Lau Ledesma y Nela Cuzzani le dan nacimiento a Vecina. La tarde de FM La Tribu, en Sonidos Clandestinos, también las tuvieron de visita. Son calles que suben y yo estoy parada en la pendiente. Sube la pendiente. La ropa liviana, el ruido de los grillos, desayuno. Suelto va mi mundo como jugo de mil naranjas. Son cascabeles y de la pera hasta la frente. laberinto hay tu frente. Miro siempre un punto fijo y tengo ganas de perderme. Miro fijo, ay, perderme. Y gracias a vos tengo estos versos, se hicieron hondos con tu regreso. Como jugo de mil naranjas, son cascabeles y estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. Quince. Cantalas. Dieciséis. Percibilas. Diecisiete. Definilas. Dieciocho. Consciente. Diecinueve. Con. 20. Valentía. 21. Son. 22. Vos. 23. Un. 24. Continente. 25. De. 26. Ilusiones. 27. Llenalo. 28. De. 29. Veranos. 30. Que. 31. Sean. 32. Soñados. 33. Donde. 34. Estés. La noche. La noche. En tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Buenas noches, queridos amigos. Yo soy nacido en Mendoza y viajé para Buenos Aires a los 18 años, pero quería contarles una pequeña aventura que tuve una noche de nevada, o sea que nevaba en ese país, mi país. Teníamos que entregar un pedido a un hotel de un lugar que se llama Cacheuta, hermoso lugar. Y bueno, la nieve nos ganó, pero nosotros pusimos las cadenas en las ruedas duales y logramos subir al hotel. Descargamos la mercadería y después de un par de horas de estar en ese lugar, ya eran tipo 12 de la noche y decidimos bajar a la montaña. De aquellos, no se imaginan lo que uno siente cuando tiene que bajar y el vehículo no responde. Pero a Dios gracias, llegamos abajo, dimos gracias al cielo y a Dios que estábamos ahí abajo. Bueno, fue una pequeña anécdota de cuando era un pibe de 15 años que no la voy a olvidar jamás. Esa fue una noche en mi lugar donde nací. Me llamo Francisco, les dejo mis saludos, buenas noches. As soon as you're born, they make you feel small. Giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hurt you at school. They hurt you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy, you can follow the rules. A working class hero is something to be, yeah. A working class hero is something to be. When they talk to ones, kill you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you suffer with fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking patient as far as I can see. A working class hero is something to be. Agradezco muchísimo la participación de las y los oyentes que durante todo este año están enviándonos alguna anécdota o visión en torno a las horas de la noche. En este caso, un oyente muy especial porque se trata de mi padre. Así que, bueno, pa, te agradezco mucho la participación. Y te dediqué el tema que siguió a tu relato por dos motivos. El primero porque es un clásico de John Lennon y se llama Héroe de la clase obrera. Y el segundo motivo porque fue interpretado por un mendocino, Hernán Pese, quien además de haber sido parte de la recordada banda Las Vacas Sagradas, luego se radicó en Barcelona y siguió despuntando el vicio musical, y en su SoundCloud tiene muchas buenas versiones de clásicos del rock, así que también Hernán Pese voló con nosotros en esta noche de limbo. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Al volver de la tanda tendremos una comunicación vía Skype con Belén Pascualini, actriz y cantante, quien está llevando adelante junto al maestro Alberto Favero el espectáculo Canciones a la Intemperie. Estén atentas y atentos porque tenemos dos por uno para quienes quieran concurrir. Simplemente tienen que escribirnos a través del sitio web, las redes sociales o nuestro correo electrónico. FM 88.7 Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Comunicación vía Skype con Buenos Aires. Del otro lado de la computadora tenemos a Belén Pascualini, actriz, cantante y compositora, licenciada en Artes Dramáticas del IUNA, se formó vocalmente junto a Susana Rossi, trabajó en grandes producciones de teatro musical en Buenos Aires como Eva, el gran musical argentino, Despertar de Primavera, Sweeney Todd, Alicia en el País de las Maravillas, Noche de Reyes y Frustrados en Baires. Por el rol de mendiga que interpretó en Sweeney Todd, obtuvo el premio ACE a la Revelación Femenina en el año 2011. En el 2013 integró el elenco de Los Áspides de Cleopatra en el Teatro Municipal General San Martín. En enero de 2014 se fue de gira a Madrid, anduvo por España, y también ese año integró el elenco de Dos Pícaros Sinvergüenzas junto a Guillermo Francella y Adrián Suar. En el 2015 protagonizó el éxito teatral Forever Young y formó parte de un semi-montado de Don Juan de Leopoldo Marechal en el Teatro Nacional Cervantes. Quizás la viste en televisión trabajando en Guapas o en Esperanza Mía. En su rol de cantante y compositora en el año 2011 lanzó su primer trabajo discográfico, Rulera, y en octubre del año pasado presentó su segundo disco, Mudar, nominado este año a los Premios Gardel 2015 en la categoría Mejor Álbum Artista Femenina de Pop. Pero en esta comunicación conversaremos sobre Canciones a la Intemperie, que la tiene participando junto a Alberto Favero en un espectáculo musical con una puesta en escena a cargo de Ariel del Mastro. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Bueno, qué, qué honor la presentación que me hiciste. Por suerte no tengo 90 años, si no, nos quedamos todo el programa diciendo, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Belén? Y tengo 89. Nada, tengo 29. En 29 años tuviste la oportunidad de recorrer los escenarios con producciones, y no solamente los escenarios, ¿no? También la televisión, con producciones de distintos raigambres, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese camino en tu visión ahora cuando mirás a tus 29 años para atrás y decís, bueno, hice todo esto, estoy en este punto, viene lo que vendrá? ¿Qué sentís? Y el ser humano es una cosa curiosa. Cuesta a veces detenerse y mirar para atrás sobre lo hecho. Hay veces que el ritmo de la ciudad, ¿no? De estos tiempos te hacen solamente mirar para adelante y ver hacia lo que sigue. Está bueno a veces detenerse. Lo que siento es que el cuerpo no me ha pasado factura. Cuando lo escucho, que recién te escuchaba, entiendo que por ahí es más de lo que yo creo que fue. Está bueno escucharte decirlo. Y estoy muy agradecida y siempre agradecida de que cada oportunidad me brinde la posibilidad de aprender, ante todo, que me parece que es lo más interesante, ¿no? De estar acá. No sabemos a qué venimos ni cuándo nos vamos, pero la posibilidad de aprender algo creo que es lo más rico, ¿no? De aprender y de amar, supongo. Absolutamente. Me imagino que de cada trabajo, de tus compañeros, de la gente con la que estuviste participando, te quedó algo en la experiencia. Pero en este caso estás en Canciones en Interperie junto a Alberto Favero, ¿no? Realmente una institución de la música. Bueno, sí, la verdad que es un honor muy grande estar al lado de él, justamente por este factor que tiene que ver con la posibilidad de aprender. Es una institución, como bien lo dijiste, es el gran Alberto Favero, porque es grande, grande no de edad, grande de todo lo que le cabe adentro. Entonces, con él nos conocimos en EVA, el gran musical argentino, junto a Nacha Guevara, y después trabajamos en Sweeney Todd. Y siempre estuvo pendiente el deseo, por mi parte, de hacer algo con él de forma más íntima, más de cámara, un espectáculo más chico y no por eso menos interesante, ¿no? Por ahí a veces lo íntimo lo que te permite es que todo esté más ahí a flor de piel y es como un salto hacia un lugar sin red. Y por eso generamos este espectáculo que justamente se llama Canciones a la Intemperie, porque reúne un repertorio muy ecléctico, muy sofisticado, muy raro. Hay piezas que son rarezas, hay autores muy diversos, está desde Billy Strayhorn hasta Annie Lennox, pasando por Peter Gabriel, Chico Buarque, Stephen Sondheim y Stevie Wonder. Todo eso metido en un espectáculo, y no los temas más trillados de estos artistas, si alguno de ellos lo llegara a hacer, ¿no? Y todos puestos de una forma que quedamos expuestos, tanto él como yo, como intérpretes del espectáculo, porque hay solo un piano y una voz, y es un salto hacia un lugar donde no hay red. Entonces estamos ahí, ¿no? Jugando con ese riesgo de saltar hacia lugares desconocidos. Y es muy disfrutable de hacer, y toda la gente que lo ha visto en las temporadas anteriores, ya es el tercer año que estamos con el proyecto, la verdad que ha quedado bastante satisfecho el público y estamos contentos, es algo muy, muy disfrutable. Si bien hay un piano y una voz que a simple oído resulta sencillo, hay una puesta en escena, ¿no? También. Sí, hay una puesta en escena de la cual se encargó Ariel del Mastro, a quien también lo conocí en otro espectáculo, bueno, en EVA él estuvo y también estuvo en Despertar de Primavera, y él le dio una especie de contención teatral al espectáculo, que si no hubiese sido meramente un recital. Igualmente son canciones muy teatrales de por sí, pero bueno, apareció esta tercera pata del trípode, por decirlo de alguna manera, y bienvenido sea. La verdad que también un honor contar con él en el proyecto, ¿no? Estaba pensando que el repertorio es súper variado, ¿no? Sí. Todo pasa por el tamiz del piano y la voz, pero además son traducciones al español, al castellano, que hiciste junto a Favero, ¿no? Sí, así es. En realidad, cuando pensamos, el repertorio se seleccionó de un listado inicial de 160 temas. Wow. De los cuales quedaron 17. Gershwin también está, me había olvidado, Gershwin, Kurt Weill. Y cuando apareció el listado, digamos, definitivo, Alberto me dijo, no hay posibilidad alguna de que esto quede en inglés. Lo cual me pareció genial. Por un lado, un desafío muy grande, y por otro lado, me pareció muy coherente, ¿no? Estamos en Argentina, hacer temas en inglés implica un nuevo obstáculo entre el espectador y uno, porque está el tema desde la pronunciación hasta entender lo que se dice. Entonces, ¿por qué obstaculizar, ¿no?, el camino de la expresión? Y empezamos a trabajar en las traducciones, que nos llevaron buena parte del tiempo, y nosotros pensamos más bien en versiones que en traducciones, porque no hacemos no es que buscamos la palabra en el diccionario, claro, y la traducción en castellano, sino que captamos la esencia de cada tema y lo traemos a nuestra idiosincrasia, a nuestro tiempo y a nuestra cultura, y hacemos una versión. O sea, terminan siendo versiones más que traducciones meras. Y también, Belén, que las palabras por sí mismas tienen su acento y su música, entonces tenés que lograr que ensamble con la música, que sí es original, ¿no? Por más de que son adaptaciones. Exactamente, ese es todo un tema. El inglés tiene muchos monosílabos, lo cual le permite a una canción que está compuesta inicialmente en inglés, en un verso con 10 monosílabos arma un concepto complejo. Y el castellano es una lengua hermosa y muy rica, pero bueno, lo que tiene de desventaja, si fuera una desventaja, es que hay pocos monosílabos, son palabras largas. Entonces, para decir un concepto, por ahí lo que en inglés se sintetiza en un verso, en castellano te lleva 4 versos. Entonces ahí aparece todo un trabajo de versión, de adaptación. Aprovechando que te tenemos del otro lado de la línea y sabiendo que Limbo es un programa nocturno, vamos a escuchar un fragmentito o quizás un tema completo de alguna de las versiones originales. ¿Qué elegirías para compartir, Belén? Me gustaría escuchar el estándar Lush Life de Billy Strayhorn. Un tema así, muy para la noche. Bien, ¿y podrías contarnos cuál es la traducción de la letra, aunque sea un pedacito ahora? Sí, nosotros en vez de Lush Life lo llamamos Vida Disipada, y la letra dice: solía visitar esos lugares algo vulgares donde la gente se relaja de la vida, de la rutina, tomando un whisky. Thank you. deposita en los brazos de Morfeo. Seguimos en comunicación vía Skype con Belén Pascualini, actriz y cantante, quien junto al reconocido maestro Alberto Favero está desarrollando Canciones a la Intemperie este próximo 4 y 5 a las 21 horas en el Teatro Dorian de la Avenida Pueyrredón 2476, con dirección de Ariel del Mastro. Pero Belén además tiene su propio camino musical como solista, con dos discos ya editados y un tercero en camino, ¿no, Belén? Estamos apuntando a eso, sí, estamos. Por lo pronto hay bastantes canciones nuevas. Obviamente que hay que hacer más, porque después la definición de cuáles quedan tiene que ver con tener tela para cortar, como dicen. Pero sí, estoy en camino a tener un tercer material, si se quiere, pronto. ¿Y podríamos escuchar alguna de tus canciones ya editadas, también teniendo en cuenta la noche? ¿Y cuál elegirías, Belén? Elegiría el tema Habrá Luz, del segundo disco, que se llama Mudar. Es el último tema del disco. Se canse de veras. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Desde Mudar, Belén Pascualini con Habrá Luz. Y además conversando esta noche con nosotros sobre Canciones a la Intemperie, un recorrido musical que busca al mismo tiempo, dicen, retratar un camino amoroso. ¿Cómo es ese camino, Belén? ¿Cómo es el desarrollo del espectáculo? Lo que puedas contar, ¿no? Para que la gente también conserve algo de la sorpresa y quiera acercarse al Dorian. En realidad las canciones están ordenadas, organizadas de forma tal que uno podría decir, entre otras tantas posibilidades de interpretación, ¿no? Porque siempre es muy subjetivo y libre lo que uno puede extraer de lo que ve como objeto de arte. Es un poco la historia de una mujer que sufre un desamor y entonces comienza un recorrido de búsqueda interna, de alguna manera, para reencontrarse con ella y a partir de eso sí poder estar dispuesta o disponible para el reencuentro después con una nueva persona, ¿no? Es bastante, si uno quisiera, bastante zen, bastante espiritual el concepto. Obviamente que esto es algo interno y uno puede elegir verlo o no, pero bueno, las canciones están ordenadas y dispuestas a lo largo del espectáculo de forma tal que esto un poco sea el hilo conductor que lleva la trama, ¿no? De Canciones a la Intemperie. ¿Cuánto dura el espectáculo, más o menos? 1 hora y cuarto. Muy bien, las entradas para ir a ver Canciones a la Intemperie están 150 pesos este viernes y el sábado a las 21 horas, entonces, en Avenida Pueyrredón 2476, el Dorian Teatro Bar. Belén, ¿cómo sigue tu camino el año que viene, no? Esto ya es como un cierre de año, ¿no? Exactamente, estamos llegando al final. Uh-huh. El año que viene, aparte de, como te contaba, de hacer hincapié en un nuevo disco, que es lo que me tiene así como inquieta e ilusionada, la idea es seguir mientras tanto, porque, bueno, armar un disco lleva su buena cantidad de tiempo, seguir tocando el segundo, Mudar, junto a Ezequiel Finger, que es el productor y el director del disco, y con todo un equipo de músicos que son El Pollo Fuertes, Martín Yuro, Pablo Green, Martín Freiberg, Fernando Vallés, junto a todos ellos, seguir tocando la música, pero además el 11 de enero arrancamos los ensayos de una obra que va a protagonizar Elena Roger en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda. Es una obra que se llama Love Music y lo interesante es que justamente también una historia de una cantante que se llama Lotte Lenya, es una historia real y es la historia de amor entre ella y Kurt Weill. Tiene toda música de Kurt Weill y la verdad que es un espectáculo de cámara muy interesante y sofisticado para toda la gente que ama la música y para todos aquellos que aman el teatro y hay veces que tienen una especie de sin querer, ¿no? Un prejuicio con el teatro musical. Esta es una obra de teatro con canciones. Tiene esa particularidad, esa diferencia. Y estamos muy contentos. Estrenamos en marzo, así que ya vamos. Vas a tener un verano de ensayos entonces, seguramente, ¿no? De preproducción. En el lindo calor de Buenos Aires. Bueno, pero como siempre, la música viene a darnos un auxilio. En este caso, en las horas de la noche, Belén, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Reiteramos entonces el próximo 4 y 5, este fin de semana, a las 21 horas, Canciones a la Intemperie, Belén Pascualini junto a Alberto Favero. Un espectáculo para que vayan a disfrutar de versiones de temas quizás no tan conocidos, pero sí de grandes intérpretes de todos los tiempos, traídas al castellano. Por ejemplo, también este tema de Peter Gabriel que se llama